Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 28 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique se ha adherido a la iniciativa que promueve la declaración de los paisajes del olivar de Andalucía como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esta candidatura cuenta ya con el respaldo de 313 entidades públicas y privadas y de más de 2.600 personas particulares. En la propuesta se defiende que los olivos de Andalucía es uno de los paisajes más impresionantes que pueden contemplarse. Es el mayor bosque creado y mantenido por la mano humana que existe en el mundo. El olivo, el olivar y el aceite son símbolos y valores de la cultura mediterránea arraigados en la médula de Andalucía. Adhesión a la declaración de los paisajes del olivar de Andalucía como paisaje cultural patrimonio mundial por la UNESCO. La inmensidad del mar de olivos de Andalucía es uno de los paisajes más impresionantes que puedan contemplarse. Es el mayor bosque creado y mantenido por la mano humana que existe en el mundo. El olivo, el olivar y el aceite son símbolos y valores de la cultura mediterránea, arraigados en la médula de Andalucía. El excepcional paisaje que conforman el olivo y el olivar en nuestro territorio y en nuestra cultura es también decisivo en nuestra dinámica presente, por su enorme aportación social, económica y ambiental, así como por sus riquísimas aportaciones a la diversidad cultural, además de que muchos municipios de Andalucía suponen la principal fuente de vida. El olivar en Andalucía es un paisaje y un paisanaje, una forma de ser y de hacer. Es el resultado del trabajo de miles de brazos y millones de anhelos que ahora se nos presentan como una herencia colectiva que ha sido conformada por el esfuerzo de generaciones y generaciones de seres humanos y cuyo mantenimiento inteligente, sostenible y rentable desde todos los puntos de vista es decisivo para nuestra gente. El olivar y su paisaje son nuestra herencia común desde hace milenios, pero también nuestro presente y nuestro futuro. Desde el interior de Andalucía, orgulloso de los valores que aporta, convencidos de que tienen relevancia universal y carácter excepcional, queremos compartirlos con toda la humanidad, promoviendo que los paisajes de olivar de Andalucía sean declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial como Paisaje Cultural Agrario. Ello, además, no supondría ninguna limitación de uso o de manejo en la actividad productiva. Teniendo en cuenta todo lo dicho más arriba, el Ayuntamiento de Ubrique, reunido en sesión plenaria el día 26 de junio de 2018, considera los extraordinarios y positivos valores del paisaje del olivar de Andalucía y se suma a la solicitud para conseguir la declaración del paisaje del olivar de Andalucía como patrimonio mundial, al mismo tiempo que acepta su compromiso de cooperar activamente para conocer, conservar y difundir los valores del paisaje del olivar y anima a todas las autoridades competentes a que realicen las tareas necesarias para culminar con éxito el anhelo colectivo de esta declaración por la UNESCO. Muy bien, pues poco que añadir a la defensa de este paisaje del olivar, paisaje de nuestra tierra y que se ha declarado como patrimonio mundial. Pasamos a votación, si no hay ninguna intervención. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor, 9 del Grupo Socialista, 4 del Grupo Popular y 2 del Grupo Andalucista. Cambiamos de tema. Hoy, 28 de junio, se celebra el Día del Orgullo. En nuestra localidad, el colectivo Avanza LGTBI se encuentra durante toda esta semana celebrando las jornadas por la diversidad. El amor no entiende de géneros. Mañana viernes se instalará un stand informativo bajo el lema Tópicos frecuentes, homofobia encubierta, y se llevará a cabo la campaña Libres, Iguales, Diversos. Y el sábado 30 de junio tendrá lugar la conferencia Diversidad sexual en el ámbito laboral a cargo de Javier Gallego. Hoy mismo Javier Gallego ha dejado un estado en el Facebook, Antonio también lo ha dicho ya dos o tres veces, y allá donde vamos, que ahora está todo el mundo como loco por hacernos entrevistas, pues lo estamos diciendo, estamos metiendo esta cuñita de publicidad y la verdad es que a ver, sí que es verdad que nosotros hablando con Isabel, por ejemplo, con la alcaldesa, el día que pusimos el día, al principio queríamos que era un día como muy, quizás no tan bueno, porque es un sábado de verano, de calor, de que la gente pues a lo mejor entiende más a... Pero yo creo que no, yo creo que nos van a acompañar y que... Las actividades están muy bien, hay cosas que no sabemos, porque Javier nos quiere dar sorpresas, pero yo creo que quien más asista a la bacería va a ver, va a irse con una reflexión sobre la vida y sobre la diversidad. Yo creo que es importante ir por eso, porque te va a hacer reflexionar como persona. Pues sí, va a ser un stand informativo en el cual se va a repartir el tríptico. Uh-huh. Y va a ser un stand informativo sobre tópicos frecuentes y homofobia encubierta. Y será en el centro de la avenida, como bien has dicho, a partir de las 7 de la tarde. Habrá un mural expositor que en el que se rotula libres, iguales y diversos. Y bueno, se habrá un poco de merchandising también. Y bueno, venderemos algunas cositas, pero sobre todo eso, sobre todo informar a los vecinos sobre los tópicos más frecuentes por el cual estamos tachados nosotros, los que pertenecemos al colectivo. Además, el mural va a ser algo muy nuestro, porque vamos a hacer como una especie de mural para nuestra asociación que vamos a tener, y todo el que acuda allí a recoger información o a hablar con nosotros o a hacer socios, que se pueden hacer socios el viernes también, pues nos vamos a echar una foto con ellos con una cámara Polaroid y la vamos a colocar en el mismo momento en el mural. Y va a ser un mural que tiene los dibujos de Zarba de manera independiente y que va a contar con la foto de todos aquellos que quieran venir y echarse una foto con nosotros o echarse una foto con el mural, o echarse, porque vamos a... O estamos intentando tener el mural de... O sea, el mural, tener el cartel en un tamaño considerable como para que la gente se pueda echar fotos con él. También. Y como con la Polaroid te echas la foto y sale en el momento, pues las queremos colocar en el mismo momento, y ese mural lo vamos a tener en una pared de nuestra asociación, que esperamos que nos sirva para siempre, porque queremos que sea el principio de, ¿no? Y el recordar siempre toda esa gente que ha pasado por ahí y que ha estado con nosotros. En el espacio de Radio Urique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz municipal andalucista José Antonio Bautista. En su intervención, entre otros asuntos, ha manifestado el apoyo de su formación política a los colectivos que defienden los derechos de las personas LGTBI. Sí, como hoy es el Día del Orgullo Gay, pues si te parece podemos empezar por la moción que se presentó por parte del Partido Socialista conmemorando este día tan importante, ¿no? Y bueno, pues lógicamente el Partido Socialista presentó una moción en el Ayuntamiento de Urique. La moción, bueno, pues nos guste más o nos guste menos, era para verla, ¿no? Ahí lo único que decía eran las bonanzas que tenía la legislación andaluza. Y una vez dicho eso, pues se pedía en los puntos de acuerdo que se colaborara con el colectivo LGTBI de nuestra localidad, faltaría más, y que se hicieran políticas transversales por parte del ayuntamiento relativo a los temas LGTBI, faltaría más. La verdad es que teniendo en cuenta eso, pues nosotros lo votamos sin ningún problema, no nos importa en absoluto que venga del partido que sea. Nosotros somos un partido que estamos totalmente concienciados, y no solamente eso, sino que ya el partido del que yo vengo, que es el Partido Andalucista, en sus estatutos recogía algunas recomendaciones con respecto al colectivo LGTBI, y no solamente eso, sino que también había una secretaría específica LGTBI. Por lo tanto, a nosotros pues lo que lo presente el Partido Socialista, que lo presente Izquierda Unida o que lo presente quien quiera, a nosotros no es indiferente. A nosotros lo que nos importa es que no haya discriminación con respecto a este colectivo, que se luche por las personas que están pasándolo mal, que se conciencie a las personas, que se eduque a los más jóvenes, y por supuesto que hay determinadas posturas que no se pueden permitir en un Estado de Derecho. Y bueno, aparte de que tenemos una legislación andaluza, pues por parte del Grupo Municipal Andalucista también hicimos algún recorrido por otras legislaciones que hay, no solamente la legislación autonómica, sino que por parte del Estado central pues también tenemos una ley que bueno, ya en el año 2015 se les permitía, antes del 2015 lo tenían totalmente prohibido el casarse las parejas del mismo sexo, y a día de hoy, afortunadamente, ya hemos dado un paso y, como decía, se les permitía contraer matrimonio. En el año 2007 también se produce una nueva legislación por parte del Estado español en el que se legisla sobre la identidad de género, y eso pues también es una legislación que es bastante interesante y que habría que ver de forma exhaustiva. Y sobre todo pues hay una, bueno, aparte de la Constitución, que en el artículo 14 prohíbe cualquier tipo de discriminación y se lucha por la igualdad sin tener en cuenta la condición ni la identidad sexual de cualquier persona. Y no solamente eso, sino que ya, si nos vamos al ámbito penal, pues también tenemos una serie de artículos que son bastante interesantes, ¿no? Y en concreto, pues nos referimos y hicimos alusión a los artículos 510 y siguientes del Código Penal, ¿no? En el que se regulan de forma expresa los delitos de odio, que son uno de los delitos más feos que tenemos en nuestro Código Penal y que se castigan con unas penas bastante, bastante interesantes, ¿no? Y bastante importantes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de entre 1 y 4 años de prisión por tener cualquier actitud de odio, y entre los delitos de odio, pues lógicamente se incluye cualquier circunstancia personal o social, cualquier orientación, ideología o integridad física o moral, o sea que estamos hablando de cosas serias. Y como no podía ser de otra manera, pues el Grupo Municipal Andalucista, Andalucía por sí, estamos totalmente identificados con esta lucha y vamos a seguir aportando nuestro granito de arena para que esas discriminaciones pues no se produzcan y que estemos pues todos lo más concienciados posible. Pero a nosotros nos siguen preocupando una serie de asuntos, ¿no? Y es que tirando de las estadísticas que se sacaron por parte del Ministerio del Interior, que recuerda que fue el que sacó estas estadísticas, pues en el año 2015, en todo el territorio del Estado español, tuvimos 169 casos de discriminación por tipo de orientación e identidad sexual. 169 casos que se vieron penalmente. Eso no quiere decir que sean los únicos que han sucedido, sino que fueron los únicos que fueron valientes y que denunciaron que se estaban produciendo este tipo de situaciones. Pero lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que en el año 2016 tuvimos 230 casos. Esto es alarmante y esto requiere pues que por parte de todas las administraciones tomemos conciencia con respecto a estas situaciones que se están produciendo. Pero es que más, es que si vemos los casos de discriminación por razón de sexo o por razón de género, que no tienen prácticamente nada que ver con esto de los colectivos LGTBI, pero que sí que son con esos y que también podrían estar relacionados, pues hablamos que en el año 2015 tuvimos 24 y en el año 2016 se dieron 41 casos vistos en los tribunales del Estado español. Hay que tener en cuenta pues que esto va en creciendo. ¿Qué problema tiene esto? Pues que hay que atajarlo y hay que ser serio con las respuestas y hay que ser contundentes con las respuestas que se den por parte de las diferentes administraciones. Cambiamos de tema. El concejal de Deportes, Antonio Martel, ha participado en el acto de presentación de la 22 edición del Rally Sierra de Cádiz, organizado por Escudería Sur y que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial. En esta prueba del calendario automovilístico provincial y andaluz participan los ayuntamientos del Bosque, El Gastor, Grazalema, Olvera, Ubrique y Zahara de la Sierra. La Federación Andaluza de Automovilismo, tenemos que decir, bueno, que un año más lo pone en escena en una sierra y en un paraje extraordinario y espectacular como para una prueba automovilística, un rally que es de los que mejor, más atractivo tiene para todos los pilotos de Andalucía, y así da pie a que un año tras año sea una de las pruebas que más inscritos tenga dentro del campeonato. Por eso, bueno, no voy a ser mucho más extenso, ya Paco ya hablará de las peculiaridades de la prueba. Como digo, una prueba que tiene goza siempre de la máxima inscripción, lo cual da pie a que tenga una repercusión para los aficionados de toda Andalucía, que sea un atractivo para que ese fin de semana visiten la sierra y que se poble la sierra de aficionados y de espectadores para la prueba. Un cartel que, como es habitual, nuestro creativo de cabecera es el que lo ha diseñado este año y que, además de los patrocinadores y la presencia de los 6 ayuntamientos que colaboran con la prueba y la Diputación, este año tenemos también la colaboración de la Consejería de Turismo y Deportes. Como digo, nosotros presentamos aquí el cartel y en septiembre, posiblemente el día 11 de septiembre, presentaremos el rally con todos los datos, con inscritos y demás. Este año hemos hecho algunas modificaciones en el rally. Bueno, en primer lugar, agradecer a los 6 ayuntamientos que están aquí hoy: Ubrique, El Bosque, El Gastor, Zahara, Grazalema y Olvera, porque sin ellos el rally sería imposible. Cumplimos 22 años, pero los 22 años prácticamente hemos estado contando con su colaboración. Como decía, las novedades principales de este año se basan en la sede, que ya sabéis que desde el año 97, que empezamos con el rally, cada año hemos ido cambiando la sede. El año pasado estuvimos en El Bosque, este año la sede será Grazalema. Novedad de este año también es que el viernes por la tarde, ya sabéis que los días del rally son 14 y 15 de septiembre, el viernes por la tarde haremos por primera vez una ceremonia de salida. Otros años hemos hecho un tramo cronometrado, este año vamos a hacer una ceremonia de salida. Es un acto que está reflejado en la normativa del Campeonato de Andalucía y es muy atractivo para la población donde se desarrolla, porque los participantes van saliendo y un speaker va contando un poco sobre los participantes. El rally este año, como digo, la sede es Grazalema. Tendremos un recorrido un pelín más corto que el año pasado y se disputará toda la competición a lo largo del sábado 15 de septiembre. Cuando se organiza un rally, yo era un mundo que desconocía hasta que fui diputado de deporte, no se da cuenta de la relevancia y la importancia que tienen quizás para una comarca. Y lo importante no es consolidarlo, lo importante no es la flor de un día o de un año, sino consolidarlo en el tiempo. Antes comentaba Carlos las circunstancias de hace 4 años, las incertidumbres, y lo importante es consolidarlo en el tiempo para hacer marca, para hacer una referencia, ya sea en el deporte o en cualquier, en este caso, en un destino. Para mí es una satisfacción que ya en este año, en lo que viene siendo estos 3 años, estamos incrementando pruebas deportivas relacionadas con el motor y con el rally. Hace poco estuvimos en Jerez con la vuelta después de 30 y tantos años del rally en Jerez, que colaboramos de la Diputación, recuperamos el de Olvera Torralaquime, consolidamos también el Sierra de Cádiz como un referente del mundo del motor. ¿Por qué? Primero porque nos hemos metido en esa estrategia por parte del Gobierno de esta Diputación, que los eventos deportivos nos ayudan a la marca de nuestra provincia de Cádiz, a la capacidad de organizar eventos, a la capacidad de también de demostrar esa fuerza de esta provincia, hacer marca como destino. En época, estamos hablando en este caso del rally de septiembre, que puede venir bien después del verano a la Sierra de Cádiz, que se puebla de gente de Andalucía que nos visiten para visitar el rally. Y en esa estrategia nos hemos marcado dentro del Gobierno de la Diputación, de que gracias a los eventos deportivos podemos promocionar nuestro destino. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha convocado para el jueves la celebración de un cabildo general ordinario de cuentas y cierre de curso. Los hermanos están convocados a las 8:30 en primera convocatoria y a las 9:00 en segunda convocatoria en la Ermita del Jesús. El hermano mayor, José Manuel Naranjo, nos ha adelantado los asuntos del orden del día. Sí, hoy ya terminamos lo que es hacemos el cierre del año pastoral, que va de julio a junio, y en el que presentamos todo lo que es la memoria del ejercicio 2017-2018, y en el que presentamos también pues las cuentas las cuentas anuales y el presupuesto que tenemos para el año que viene. Es una cosa habitual que se hace a la hermandad, porque principalmente la tenemos recogida en lo que es nuestro estatuto, que todos los años tiene que haber un cabildo general ordinario para presentarle las cuentas a todos los hermanos que bueno, pues colaboran con nosotros y pagan sus cuotas y demás, para que ellos sepan dónde ha ido destinado el dinero que aportan todos los años. Es igual que para las elecciones, pues todos los hermanos tienen que reunir unos requisitos, y en este caso pues es tener más de un año de antigüedad. Para las elecciones creo que eran más 2 años de antigüedad, y bueno, pues yo imagino que esto será hecho para que todos los hermanos pues más o menos sepan, sea, tú te haces hermano hoy, bueno, tú puedes asistir, podrá asistir todo el mundo, pero claro, con derecho a voto, pues solamente podrán tener derecho a voto las personas que reúnan estos requisitos. Ahora mismo lo que presentamos es el presupuesto con el que contamos para el año que viene, intentamos regirnos para que las cuentas nos cuadren y al final no nos falte dinero. Es un como bien dice su nombre, es un presupuesto que después pues siempre salen pequeños peros y siempre se suele incrementar un poco, pero bueno, intentamos con unas cosas u otras pues compensarlo para que no tengamos déficit y la hermandad pueda funcionar correctamente, principalmente, ¿no? Y por último, la Escuela Municipal de Música clausura hoy la tercera edición de Música en los Barrios con la celebración del concierto de fin de curso. El acto dará comienzo a las 9:30 de la noche en el IES Los Remedios, contando con la participación de la banda académica y del coro de voces blancas. En esta ocasión la banda va a interpretar un repertorio de música moderna, además de una obra para guitarra solista y banda. También se procederá a la presentación del CD 10 años de coro. Con esta cita cultural para hoy jueves, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.